Amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a otra apasionante edición de Invasores del Espacio, una hora en los 80, una hora en los 90. Mi nombre es Santiago Alonso y los vamos a estar acompañando con una selección apasionante de canciones de esta época, junto con algunos detalles sobre las bandas que van a estar sonando en esta hora. Les damos la bienvenida, pasen, por supuesto, hay lugar aquí para todo el mundo. Y por supuesto, como es habitual en este momento del programa, tenemos nuestro panteón de héroes o heroínas, en este caso, donde hablamos de algún programa de televisión que haya sido recordado en esta época. A ver, veamos qué es lo que encontramos por acá, a ver qué es lo que está dando vueltas, qué sorpresa tenemos. Ah, perfecto. Esta vez, nuestro panteón de héroes es para un grupo de heroínas dedicadas al mundo de la música. Puntualmente, la serie que hoy nos ocupa es Gem and the Holograms, una serie animada, en este caso, del año 1985, una serie de 65 capítulos, que nos cuenta la historia de Gem, una cantante de rock pop, básicamente, ¿no? Una serie norteamericana que estaba en los géneros de la aventura, acción, obviamente el romance y la música rock pop, todo con un estilo ochentoso, con la moda, la estética y obviamente la música. Hay que decir que esta serie fue creada inicialmente con un objetivo comercial, como todo, pero en este caso mucho más específico, porque era para vender una línea de muñecas de la compañía Hasbro. Después de 3 años de éxito, y hay que decir que de una caída en la venta de las muñecas, la serie fue cancelada en el año 1988. Sin embargo, en el 2015 hubo una película de acción real con actores que estaba basada justamente en esta historia, ¿no?, que se llamó Gem and the Holograms. Esta historia transcurre en Los Ángeles, Estados Unidos, donde la joven Jerrica Benton y su hermana menor Kimber sufren la muerte inesperada de su padre Emmett, quien fuera filántropo e inventor y dueño de un sello musical llamado Starlight Music, de mucho prestigio en el país. Y justamente a raíz de esta desgracia va a ser Jerrica quien va a tener que, bueno, ocuparse de salvar el estudio de su padre, que está siendo amenazado por Eric Raymond, que es el malo en esta historia, que es un hombre que fue asistente de su padre, que intenta quedarse con métodos totalmente poco transparentes, quedarse con este sello y al mismo tiempo impulsar la carrera de un grupo de rock llamado The Misfits, integrado por 3 mujeres que son las que cantan rock un poco más pesado. Eso se ve en esta historia. Así que hay que decir que antes de morir, la protagonista, Jerrica, recibe un regalo que su padre le tenía reservado antes de morir, que son un par de aros que tienen forma de estrellas que tienen un secreto. Al ponérselos, aparece ante ella una mujer en forma de holograma que la conduce junto a sus amigas hacia la bóveda de un cine clausurado, donde se oculta una computadora central llamada Synergy, que es la que le va a dar instrucciones para ser la mejor cantante del género y tener un alter ego llamado Gem, que junto con su grupo de música van a ser las delicias de grandes y chicos allá por los 80. Esta serie se pasó, me parece que por toda Latinoamérica, ¿no?, por todo tipo de canal para chicos, ya sea de aire o de cable. Una historia más que interesante, decíamos, de 65 episodios de 24 minutos entre 1985 y 1988. Esto que estamos escuchando de fondo es la canción justamente de apertura. Dejémoslo un poquito. Entonces, en nuestro panteón de héroes y heroínas, este momento está dedicado a la serie Gem and the Holograms, serie que creo que está disponible en internet, ¿no?, para ver, si no me equivoco. Me parece que sí, cuestión de buscar. En internet está absolutamente todo. Amigas, amigos, damos la bienvenida a la gente de las diferentes radios que se están sumando en esta transmisión, como es el caso de FM Ecos del Sur 88.7, Rivera, Buenos Aires, Radio 101.1, San Isidro Federal, Entre Ríos, FM Impacto 95.1, Macachín, La Pampa, Radio Azul Chile.cl, Selecta Radio Moyobamba 99.1, de Perú, Región San Martín, Causay Huasi Radio, Cusco, Perú. Esto es en el Valle Sagrado de los Incas, ahí por 2 FM, 89.7 y 107.3. Y muchas radios más que se están sumando a nuestra cadena de emisoras. Ya iremos diciendo las demás, pero ahora es momento de empezar con un poco de música, de empezar con aquello que nos ocupa, como es el caso de un clásico. Y hablando de clásico, la banda de Annie Lennox, esto es Eurythmics haciendo Sweet Dreams. Damas y caballeros, les damos formalmente la bienvenida a esto que es Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Pasen por acá, baja la bola de boliche y así como quien no quiere la cosa, todos y todas empezamos a bailar. Prepárense. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Invasores del Espacio. Abrimos con este hit del año 1983. Escuchamos a Eurythmics haciendo Sweet Dreams, la banda de la señora Annie Lennox, canción que realmente fue un número uno. Le damos un especial saludo y abrimos la puerta a las demás emisoras que se suman a la retransmisión de este programa. como es el caso de FM Argentina 99.9 Córdoba Capital, FM Signos 88.9 de Bolívar, FM Express de Basavilbaso Entre Ríos, Radio Delta FM 105.9 Embalse Provincia de Córdoba, Latina 1050 Web Radio en Portugal, Radio Master 98.9 en Chaco, también la gente de FM Tu Elección 107.1 Colonia Dora, Santiago del Estero, FM Alejandro 104.1 Alejandro Roca en Córdoba, Radio Latina 102.3 Coronel Dugrati en Chaco, FM Impacto 100.3 El Maitén Chubut, Radio Arcú Online en San José del Rincón en Santa Fe, Argentina, en la radio de nuestros amigos de República Hosting, como siempre en republicahosting.com y como siempre FM Oriente 92.3 la radio libre y alternativa de Ituzaingó y obviamente Bender FM. Vamos ahora a continuar con los clásicos, porque de eso se trata, de escuchar ochentazos. Y esta vez es el turno de Chito haciendo The Long Tomorrow, El Largo Mañana, en esto que es Invasores del Espacio. Los 80 y 90 en el aire. We'll be right back. fines de los 70 llegaba el Italo Disco al mundo, es decir, una de las primeras músicas de baile completamente electrónica de la historia, creado en Italia a finales de los 70 como una suerte de intento de evolución de lo que sería el Eurodisco a partir del propio subgénero llamado Space Disco, fusionado con electropop, post-disco y dance rock, a la cual se le añade la melodía procedente del pop italiano. Ha tenido infinidad de referentes, se me ocurre la gente de Scotch, se me ocurre Lee Marrow, se me ocurre Ken Laszlo, entre tantos otros. El término Italo Disco se originó retrospectivamente a partir de la serie Italo Boot Mix, un megamix formado por Eurodisco, de procedencia italiana y alemana, de Bernhard Mikulski, fundador del sello alemán ZIX Music. Hay que decir que antes de 1983 la música era simplemente considerada disco hecho en Europa o rock electrónico. Es así que los presentadores de un programa musical llamado Disco Ring, producido por la RAI, llamaban a los temas de Italo Disco rock electrónico o Bali da discoteca. Perdón si mi italiano no es el mejor, pero intentamos de alguna manera explicar de qué se trata esta música que estamos pasando. Con influencias de bandas como Kraftwerk, Yellow Magic Orchestra, Telex, Devo, que va a sonar más tarde, y Gary Numan, salían los primeros álbumes del High Energy, que después dieron lugar al Space Disco y al Italo Disco. Ahora escuchamos a Playing Space haciendo Laser Dance, o Baile Láser, si quieren que lo traduzca. Invasores del espacio, los 80 y 90 en el aire. Habíamos prometido pasar a la gente bonita de Devo. estos muchachos que usan gorros colorados muy curiosos y anteojos. Los disfrutamos con su simple Big Mess en esto que es Invasores del Espacio, los 80 y 90 en tu cabeza. Un plus para darte. La música sin fecha de vencimiento. Sin fecha de vencimiento. Está acá. Respira clásicos, amigos. En el aire de tu radio. Todo el día. Bender FM. All day. Estamos on fire. Llega la música de Chao Chao haciendo Don't Go Breaking My Heart. Hot Love Mix. We'll be right back. Cuenten si todavía algunos oyentes siguen jugando al Family Game o la consola de Nintendo, que ha cumplido ya 30 y pico de años y lo celebramos, por supuesto. Acá queremos decir que continuamos jugando al Family Game porque realmente son juegos que, si bien son monótonos, enamoran y muchísimo. Hace un par de años salió a la venta un Family Game nuevo, es decir, una consola que se conectaba vía HDMI a un televisor y vos podías jugar a diferentes juegos, ¿no? Esto era una consola ya con cartuchos precargados, es decir, que vos podías poner juegos y en todo caso meter cartuchos, sino que vos la prendías y aparecía ya un menú con por lo menos los juegos más representativos ya cargados previamente. Veamos, esto lo lanzó Nintendo, relanzó el Family Game adaptado a las nuevas tecnologías que se consigue ya en todo el mundo. Los juegos que están precargados en la consola son, a saber, Balloon Fight, Bubble Bubble, Castlevania, Castlevania 2, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Double Dragon 2, Final Fantasy, Galaga, Ice Climber, Mega Man 2, los 3 Super Mario, La Leyenda de Zelda y el Contra, entre tantos otros. Queremos que nos cuentes en facebook.com/VenderFM con cuál jugabas vos. facebook.com/VenderFM, ahí nos contás efectivamente con qué te divertías. Por otra parte, y hablando del Family Game, el sitio hobbyconsolas.com publica una suerte de ranking con los mejores juegos de esta consola. Vamos a darles por lo menos los primeros 5 para que esto no sea demasiado largo. Está en el puesto número 5 el Mega Man 2 Capcom 1988. Recordamos, un robot que tiene la función de ir a buscar uno por uno a diferentes robots que se vuelven locos, llamados Mavericks. Al día de hoy siguen saliendo juegos de Rockman o Mega Man para diferentes consolas. Similar destino tuvo el Metroid de Nintendo 1986. Después, en el cuarto puesto está el Super Mario Bros. Perdón, tercer puesto está Super Mario Bros. Nintendo 1985. Este juego que obviamente ya no requiere presentación ni reseña porque todos lo hemos jugado. Puesto número 2 está La Leyenda de Zelda, Nintendo 1987, donde ibas a rescatar a la princesa Zelda. Vos eras un muchacho llamado Link que se medía a duelo contra el malvado hechicero Ganon para salvar a la princesa. Han salido todavía algunas continuaciones, creo que hasta el día de hoy, si no me equivoco. Y naturalmente el puesto número 1, creo que acá coincidiremos casi todos, se reserva para el Super Mario Bros. 3 de Nintendo de 1988. Me parece que toma todos los elementos del Super Mario y los multiplica por los diferentes power-ups de este juego, como por ejemplo esa hojita que haga que te convirtieras en mapache para poder volar en los diferentes niveles. 8 mundos, uno más complicado que otro en este juego apasionante. Así que queremos que nos cuentes en facebook.com/VenderFM a qué juego jugas vos del Family Game. Ahora es momento de escuchar un himno también de los 80. Momento de escuchar a Ira Disher con All Amour. Bailamos entonces en Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Looking for you, you were looking for me. Always reaching for you, you were too blind to

escuchamos a Rod Stewart haciendo Do You Think I'm Sexy, canción del año 1978, una canción del cantante británico Rod Stewart, escrita por él mismo junto a Carmine Appice para su noveno álbum llamado Blondes Have More Fun, justamente de 1978. Según las palabras del mismo Appice, la canción es, cito textual, una historia de un chico que conoce a una chica en un club. Si pones atención a las letras, ambos están nerviosos y solos dentro de ese club de baile, entonces ellos se juntan y terminan teniendo sexo en su casa hasta que ella se va. Una canción que fue un éxito junto con temas como Ain't Love a Bitch y I Was Only Joking, canciones clásicas de Invasores del Espacio. Y justamente vamos a seguir en esta línea de clásicos. Saludamos a las diferentes radios que nos retransmiten, como es el caso de FM Ecos del Sur 88.7, Rivera, Buenos Aires. Radio 101.1, San Isidro Federal, ahí en Entre Ríos. Saludos a la gente de Entre Ríos que nos escribe muy seguido. FM Impacto 95.1, Macachín, La Pampa. Radio Azul Chile, a través de radioazulchile.cl. Selecta Radio Moyobamba, 99.1 de Perú, Región San Martín. Causay Huasi Radio en Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, en 89.7 FM y 107.3 también FM. La Fénix en www.lafénix.net en Santa Fe Capital. FM Argentina, 99.9 Córdoba Capital. FM Signos, 88.9 de Bolívar. FM Express de Basavilbaso, Entre Ríos. Radio Delta, 105.9 Embalse, provincia de Córdoba. Latina Radio, Web Radio, 1050 en Portugal. Radio Master, 98.9 en Chaco. FM Tu Elección, 107.1 Colonia Dora, Santiago del Estero. FM Alejandro, 104.1 Alejandro Roca en Córdoba. Radio Latina, 102.3 Coronel Dugrati en Chaco. FM Impacto, 100.3 El Maitén, Chubut. Radio Arcú Online, San José del Rincón, Santa Fe, Argentina. También en la radio de nuestros amigos de República Hosting a través de www.republicahosting.com y, como siempre, FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó, Buenos Aires, y Bender FM, la radio de los 80, 90 y también un poco de pop. Decíamos que habíamos prometido más clásicos y, por supuesto, es el caso de Madonna, La Isla Bonita. I prayed that the days would last, they went so fast. Un ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba, nadie lo veía venir. Pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Vender FM, facebook.com/VenderFM. Ahora escuchamos a Miko Mission haciendo How Old Are You. Italo Disco, un artista cuyo nombre original, ¿lo decimos? Sí, es hiper conocido en el ambiente, Pier Michel Bossetti, nacido en Alessandria, Italia, quien empezó a dar sus primeros pasos en la música allá por 1964 con canciones como Signora Mia. Y después, allá por 280, lanzaba esta canción llamada How Old Are You, que ha tenido infinidad de remixes. Este artista ha tenido canciones como How Old Are You, Striptease, Toc Toc Toc, I Believe, One Step to Heaven, I Can Fly, Mr. Blue, Let It Be Love, y la más nueva del 2014, Universal Feeling. Si ingresan a micomission.com, encuentran mucha información sobre este artista que ahora nos regala un clásico del Italo Disco como lo es How Old Are You. Último tramo de Invasores del Espacio. En instantes, el gran cierre gran. Without my lover, but tell me if the sky is blue, how old are you? que hoy no hay música de los 90. Bueno, de eso se trata el cierre del día de hoy. Amigas, amigos, hasta aquí hemos llegado con esta edición de Invasores del Espacio. Mi nombre es Santiago Alonso, ya lo saben, nos escuchan en las diferentes emisoras que hemos nombrado anteriormente. Pero hemos prometido algo de música de los 90 para el final. Bueno, no es que lo prometimos, lo dejamos para el final, ni más ni menos, no es que prometimos absolutamente nada. Y para irnos con todo, con un clásico de los 90, llega Doctor Alban. Entró con todo, ¿eh? Doctor Alban haciendo It's My Life. Damas y caballeros, como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de Invasores del Espacio. Nos reencontraremos en la próxima edición. ¡Chau! It's my life. It's my life. My world. It's my life.